Pero estábamos en directo, ¿eh? No confundirse. Pues nada, chicos, ¿qué os contáis? Vamos a hablar un poco de qué hemos hecho este veranito, ¿no? ¿A qué hemos estado jugando? Típica sección clásica de... No, no vas a presentar ni nada. Debería, ¿no? ¿Cómo lo hago eso yo? Es ¿cómo presento a esta gentuza? A ver. Bueno, a ver, antes que nada, voy a poner el micro aquí. Estamos usando el mismo micro nosotros dos, ¿no? Vale, pues lo voy a poner aquí para que nos oigan a los dos. ¿Qué tal se nos oye? Por cierto, si hay alguien escuchando, que nos diga qué tal se nos oye a todos. Romanet, por favor, damos tu feedback. Chus, Teratulifer, a nosotros nos oís bien así, ¿no? Yo escucho digo bien, porque pero... Silvia y yo estamos compartiendo micrófono. Yo el que tenía problema era yo. Si me escucháis a mí mal, yo decís. Gracias, Joan. Y Joan dice... ¿qué decía? ¿Qué? Sí, que Chachi. Vale, Joan, dinos si hay algún tipo de retraso, si va todo bien. Porque la luz es diferente. Porque Silvia tiene delante de su cara una ventana gigante y yo tengo una pared negra. Entonces es un tipo de lo que tenemos aquí. Que, a ver, que ¿vamos a presentar a la gente o no? Bueno, los que sigáis a Stay Awake y si no habéis seguido a Stay Awake, bienvenidos al canal de Stay Awake, que es nuevo. No he puesto ni música de fondo, ni hostias. Es que nos da igual. Pero es un programa de prueba. Es un programa de prueba, ¿verdad? No. Es un piloto, troco. No, ahí... si me pongo escote, ganamos bits. Para el canal. Que, bueno, esto es una prueba para todo el mundo, el programa 2X00, así que vamos a ir improvisando sobre la marcha. Aquí tendría que haber un colchoncito de sonido para que no fuera esto tan de... ¿cómo decirlo? De tanatorio. Pero bueno, ¿alguno sabe hacer beatbox? Claro, si hay alguno haciendo beatbox, pues mira. Podrías habernos puesto al revés. Ya, la próxima hago el cambio. Bastante me he peleado ya con las ventanas, como para ahora tener que cambiarlas, es una locura. A ver, pues yo soy Álvaro KNS, de siempre, desde los inicios de este Awake. Al igual que Chus, que ahora mismo está aquí debajo. Hola. Que también es miembro fundador de. Viejo conocido. Bueno, fundador, sí. Sí, eres miembro fundador, ya te tengo como miembro fundador. Sí, sí. Joan, que está en el chat, bastante. También fue fundador de este wey, que le da vergüencita y está muy ocupado y no tiene tiempo para... Joan es el rajado oficial, o sea, de este wey. Cosas del dojo, dejadle en paz. Y ahí está, en plan... acabará viniendo algún día, yo creo que le comentaremos. ¿Qué más? De miembros clásicos solamente estamos tú y yo, Chus, y Julián, que hoy no puede estar con nosotros, pero que caerá algún día de estos. Miembros nuevos. Aquí tenemos a Crybaby, a.k.a. ¿cómo te nombro? ¿Cómo te llamamos? Virginia. Virginia, random. No, Sibir, Silvia, Crybaby. Mira, yo si miro a la derecha, en realidad te estoy mirando a ti. Ya, pero o sea, si que... yo miro a la izquierda, miras a la derecha. Mira, por eso te he dicho que tengo la cam volteada. Ya, pues eso hay que solucionarlo. Como el opening de las series americanas de los 80. Es verdad, sí, plan. Estoy mirando para... Es verdad, tío, la tribu de los Brady, esto, la... ¿Cómo se llama? Se llama así, ¿no? Los problemas crecen, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues... nueva miembra... o miembro, o como quieras decirlo. De Stay Awake. Hacía falta aportación femenina, ya la tenemos. Un poquito, nos hace falta más, pero tenemos. Aportaré lo que pueda. No le hables a la pared, a la pared no le hables. La puerta está abierta para más. Con perspectiva, creo que Silvia tiene la correcta orientación. Eso es el tecnicismo de Joan ahora mismo. ¿Qué más, gente? Zeratul, aquí. Muy buenas. Lo hemos reclutado, le tiré la caña como Florentino le tiró la servilleta a Zidane, así. Sí, sí, sí. Que además era seguidor del Twitch sin saber por qué. Bueno, y dije, espero hacerlo mejor que Zidane. Hombre, espero que también, yo también. Espero que también. Pero bueno, no lo tiene muy complicado para hacerlo mejor que Zidane. Este año por lo menos. Y bueno, que también es gran jugador de a todo lo que se mueve, como nosotros. Sobre todo te veo jugar a shooters, a muchos shooters. Sí, es mi tipo de juego preferido, vamos. Estoy enamorado de todos los shooters. Oh, Dios mío. ¿A qué estás jugando ahora? A Borderlands, has dicho, ¿no? A Borderlands 3, muchas horas a Rainbow Six, rejugando de Division 2 en Play 4, después de más de 500 horas en PC. ¡Ay, Joan! Que no estás aquí para hablar de The Division con el puto Dratul. Si es que eres un personaje, tío. Estoy jugando, tengo muchos frentes abiertos. Bueno, ¿verdad? Vamos a dejarlo eso para lo que vamos a hablar en un ratillo, que tampoco vamos a extendernos mucho hoy. Vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho este verano jugando y... No, pero Joan, en PS4 solo no, Zeratul juega en PC también, al The Division, ¿eh? Y bueno, aquí está Fer Cabrera, composer, compositor de bandas sonoras, que eso es guay que tengamos a un criterio más en el tema musical en Stay Awake. Con esos programas que hemos hecho antiguos de bandas sonoras de videojuegos, que no estuviera él, ya me jode, ¿eh? Bueno, aquí tenéis Fer, también jugador de pro de videojuegos, como nosotros, pro, que no saben por qué no pro, pero bueno. Lo juega casi todo también. Y va a aportar su criterio y lo he fichado del curro. Lo he fichado del curro, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero bueno. Preséntate, dinos un poco, Fer, algo que te marque, que te encasille en este Away. Que me encasille en este Away. Yo qué sé, macho. ¿Cómo voy a saber que me va a encasillar a mí aquí? Yo todavía no sé vuestro gusto, no sé nada. Eso está bien. Lo que sé es que jugáis a videojuegos y eso a mí me vale. Bueno, pero eso está guay, porque así nos vamos a conocer en el propio podcast. Ya te digo. Porque en el Stay Away clásico sí que es verdad que ya nos conocíamos todos de fuera de la calle. Y eso estaba bien, porque ya teníamos el rollo hecho de... Estoy aquí el frágido. Bueno, tú y Zeratul sois nuevos conocidos, porque nosotros nos conocemos en persona en la calle hace mucho. Pero bueno, que seguro que es una gran incorporación, igual que Zeratul. Y aparte de Julián, pues ya vendrá otro día. Y también tenemos más miembros, seguramente que se vayan uniendo con el tiempo, que estaban interesados en el proyecto, pero que no han podido venir, o van a venir incorporándose poco a poco, y para hacer un poco una piña más grande y con diversidad de opiniones, que no seamos siempre los mismos, que eso está guay. Sobre todo conectar bien con la comunidad que podamos crear y hacer un feedback interesante entre el público y que pudieran venir ellos incluso, o que esto está abierto para todo el mundo. Quiero decir que no somos ningún tipo de secta, básicamente. Bueno, ¿qué? ¿Os mola el formato de Twitch o no? Está guay, la verdad. Ha quedado bonito. Ha quedado bonito, ¿eh? Nos ha costado tiempo. Sí, ha costado un poquito sudor y lágrimas. Ha venido, claro, nuestro colega Reload, que también es un posible miembro de Stay Awake, que vendrá más adelante, que me ayudó con todo el tema de las plantillas. Me ha estado dando mucha chapa con OBS para poder streamear con un poquito más de tranquilidad, porque no veas, la primera vez que lo toca yo usaba otro programa y nos hemos mudado a OBS porque es un poco más fácil para todos, para lo que nos puede ofrecer. Y no, con su ayuda hemos podido llegar aquí. Ahora estamos tramando un poco con el bot de chat y todo eso para tener más citas con la comunidad, con los que vengan a hablar con nosotros y todo el rollo, pero eso con calma. Lo importante ahora era que funcionáramos y estamos funcionando. O sea que nos damos con un canto en los dientes. Ahora que el chat esté ya... que tenga contenido, que esté spameando aquí el Joan sobre el The Division. Sí, y mola saber lo que me mola. Eso es lo que queremos. Que Zeratul esté contestando en el propio chat, porque si claro, no, claro. Esto es una locura. Eso tenéis que hacerlo un poco entre todos también, que yo no puedo presentar y contestar y todo el rollo, o sea que... Está aquí pasándose los users de The Division para jugar. Pero bueno, que eso está de puta madre. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a mí lo que me mola, y creo que a todos, es que si nos está viendo la gente y hable con nosotros, es que nos sientan cercanos a ellos. Creo que es lo más interesante de Twitch, poder hacerlo en directo y hablar con la gente, que es lo más guay. Sí. ¿Y qué más cosas? Bueno, aparte de esto, vamos a intentar exportar el audio, como siempre, a iVoox y a iTunes y a Spotify, ahora, para que siga siendo un podcast, como ha sido siempre toda la vida, que bueno, es donde... Para mantener los orígenes. Exactamente, porque hemos crecido allí, al final. Y teníamos allí una fanbase que nos han pedido volver durante mucho tiempo y al final no hemos avisado y le vamos a dar todo el sorpresón. Y eso está guay, también. Aparte ya cuando sea ya un programa más... el 2X1, el 2X2, tal, ya hablemos de cosas más concretas. Por ejemplo, ahora que tenemos un montón de juegos en la recámara, Porque, por ejemplo, a Borderlands 3, vamos, creo que vamos a jugar de aquí casi todos. No sé si Fer va a jugar a Borderlands 3. Yo no. Sí, hombre, ¿cómo me voy a perder, coño? Pues mira, Fer, tú no, porque a ti un poco te la pela el Borderlands. Pero bueno, tú estás jugando a Catherine Full Body, que también podemos... Yo estoy jugando muchas cosas a la vez y no puedo con todas, ¿vale? Fire Emblem, bueno. A Fire Emblem, que lo hemos crujido hace nada, claro, que no es un juego de 20 horas, es un juego de... Estoy rejugando, o sea, todos los que estoy jugando ahora estoy rejugando, porque el Fire Emblem ya es ya tengo un run. El Final Fantasy VIII me lo he pasado 7 millones de veces y el Catherine también me lo he pasado. El original, o sea, claro. Es como que estoy rejugando todo. Sí, porque Fire Emblem. Todo rejugado. Hay rumores de que el Fire Emblem va a ser juego del año. Bueno, pues uno de ellos a nosotros nos ha flipado. Yo sí. Desde luego. GOTY. Es que este año. A ver, no sé si GOTY, porque todavía no tengo en la cabeza los juegos que. GOTY. Este año no lo tengo en la cabeza. Os estáis olvidando de Sekiro, que sale en marzo. Y de Kojima. Y de Kojima. ¿Pero Kojima va a salir este año? Kojima sale ya en noviembre. ¿Qué dices? Sí. No tiene nada, pobrecito. Sí, y de Link's Awakening, que sale el 20. Y de Link's Awakening. Oh. De Borderlands 3. De Gears, del Astral Chain, de todo. Joder, si es que ha salido una ristra de juegos ahora. Todos además en estos meses. Menos el Fire Emblem, que salió un poco antes, pero... Yo no recuerdo un septiembre con... O sea, quizá sí con tantos lanzamientos, pero no con tantos juegazos en tanto tiempo. Lanzamientos de ese calibre, digamos, ¿no? Que está complicado. Es que no da la vida para todo. Ya está Reload por aquí, mírale. Ah, no, uno no más. Tengo justo la cámara. Claro, tú tienes que... Claro, tienes... Es que eso no puede estar así, tienes que poder ver a la gente. Necesito una cam, ¿vale? Míralo, Reload, te estamos esperando aquí para cuando vengas el primerito, ¿eh? Que te queremos mucho. Este es uno de los que el chaval que me ayudó a mí con las plantillas que estábamos comentando antes, que también va a colaborar cuando él quiera. Las puertas de este Away, que están abiertas, ¿qué ha pasado? Estoy leyendo ahora los comentarios. ojo. Puedes hacerte la ventana más pequeña, lo sabes, ¿no? Para arrastrar el... Vamos, perfecto, Reload. Gente de bien. ¿Y qué más? ¿Qué estábamos hablando? Claro, que septiembre es que es un mes, ha sido un mes terrible. Y todavía nos queda terrible para la cartera, desde luego. Claro, para la cartera. Uf, y con la Switch. Y con la Switch Lite, que también tú te la vas a pillar. Yo me la voy a pillar, pero todo el mundo la odia. ¿Por qué? No, yo no la odio, ¿eh? ¿Por qué la odian? Buen debate se acaba de generar aquí, venga. Yo, por ejemplo, yo no la odio, entiendo a qué público está dirigido, que es un público más infantil. Obviamente. ¡Oye! Sí, no, es cierto, sí, es cierto. Infantil, me refiero en el sentido de portátil. La rama de edad, no que la Switch esté dedicada únicamente a niños pequeños, pero este modelo en concreto, sí. Yo, por ejemplo, no veo lógico, teniendo una Switch normal, no. Cambiarla por una... No. Hombre, no puede sacarlo. No, si tienes una normal, entiendo que no. O sea, con la batería es absurdo cambiarla. No. Y aunque lo uses en portátil más está aquí, que es mucho mejor quedarte con la antigua. Estamos al menos hablando de eso. A ver, pero yo creo que Nintendo sabe perfectamente que el público para el cual va dirigido es para aquellos que juegan solo portátil. Eso es. Claro. Mi caso. Claro, pero ya. Vamos. A mí es que yo tengo la Switch normal y no me entro en la cabeza a cambiar una Lite, no sé. O sea, es que pierdes cosas. Pero es que yo entiendo que la gente que tenga Switch normal no se vaya a comprar una Lite. Pero yo, por ejemplo, a mí me hace mucho el apaño porque siempre llevo la consola en el bolso y me parece un engorro, por mucho que tenga funda, por mucho que sea portátil, me parece un engorro tener una portátil de ese tamaño en el bolso de tirar. Me parece muy poco de batalla, encima me parece como muy... que enseguida se le va a rayar o se va a romper o se va a pasar cualquier movida. Pues no sé, pero los Joy-Con se joden con una facilidad brutal. Bueno, y se joden solos. Yo he tenido que abrirlos ya. Porque me ha salido el problemilla este del... El de que izquierdo. Se me va el analógico, sí. Buah. Joder. Con Nintendo hay que estar ahí con bricomanía a tope, macho. Porque por lo visto ha pasado en casi todos los Joy-Con. Y justo ahora que se han cumplido 2 años del lanzamiento, que ya la garantía se ha ido a tomar por culo, qué casualidad. Joder, qué casualidad. Eso, a ver, en las consolas que... los que lo tenemos desde el día 1, pues puedes decir tú, vale, efecto de fabricación, pero ya lo han mejorado. Es que da igual qué modelo de Switch, o sea, cuando te has comprado, o incluso comprando Joy-Cons aparte, que todos tienen ese problema. Eso es algo que tienen que ponerse las pilas porque no son baratos, precisamente. Bueno, yo no sé si se van a poner las pilas, ¿eh? Nintendo juega mucho a eso, siempre. Y saben de dónde sacar el beneficio y saben cómo hacer que la gente pague. Sí, pero... Eso es una cosa que no me mola, pero bueno, o sea, caemos todos, ¿por qué? Pues porque tienes ahí al puto Fire Emblem, o a cualquiera que salga, porque bueno, todos caemos. Yo, por ejemplo, personalmente, o sea, los Joy-Con 6 están muy bien, pero a mí que no me quiten el mando Pro, que es el que más uso. Sí, señor. Yo igual, tío. No, no sé jugar a videojuegos sin un mando como ese de todo. Yo creo que no he tocado el Joy-Con, nada más que... El mando perro, ¿no? Dices. El mando perro nunca, ¿no? Ese nunca, no, no. Pero bueno, yo creo que bueno, es lo que dice Zeratul un poco, que es para un mercado que era el mercado que estaba un poco aferrado a la Nintendo 3DS, 3DS XL y tal, que era un mercado de portátil con sus Animal Crossing, sus Fire Emblem en su momento y todo ese tipo de mercados. Es que además se me cae, a mí la consola se me cae esta de las manos. Es que es grande. Pero mira ese color verdecito, es monísimo, la hostia. Y el al final te has decantado por la turquesa, ¿no? La turquesa. Iba a pillarme la amarilla día 1, pero la he cambiado última hora. O como te sale una edición de un Animal Crossing, Silvia. Ya lo sé, lo he pensado, pero... Me van a joder la vida. Van a joder la vida con la edición de Animal Crossing, no sabe Dios. Bueno, no se sabe todavía, porque a mí la que han sacado de la Pokémon, de... Sí, me parece feísima. Me parece horrible. Pero eso es algo, por ejemplo, también en lo que tendrían que mejorar, porque incluso las ediciones que había ya de eso, de las 3DS, para mí, están siempre desaprovechadas. ¿Sí? Sí. Ves otras versiones, o sea, ves otras plataformas, por ejemplo, que sacan una edición coleccionista de un juego en concreto, y dices, coño, la consola es bonita, está bien, o sea, le han sacado partido realmente a eso. Y realmente, ¿sabes? Mola tenerla. Pero, por ejemplo, yo que soy celdero a muerte, la 3DS que sacaron del Zelda me pareció directamente una mierda. Perdón que lo diga así, pero es que sí. Me pareció fea de narices. Bueno, y eso pasa con casi todas las consolas de Nintendo. Para gustos, ¿no? Pero sí que es cierto, por ejemplo, Xbox con la última que ha sacado con la edición del Gears. No sé si la habéis visto, pero sí. Es un pepino. Está guapísima, sí, y el mando también. Está gris. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea que sí, es algo a mejorar desde luego por Nintendo. Estoy ahí de acuerdo. Sí, hay ediciones y ediciones, joder. La Xbox también que salió de la edición del Halo 5, que es la que se pilló Joan, era una preciosidad de consola. Sí. Igual. Y hay ediciones, joder, la Play que se activó de Metal Gear 5, la PS4 de Metal Gear 5, la roja, esa a mí me pareció preciosa. El mando una fealdad, pero la consola maravillosa. Y siempre hay ediciones y ediciones, sobre todo en portátiles que se venden más. De todas maneras, en la 3DS, la que no era grande, le podías cambiar la carcasa. ¿La que no era grande? Sí. Y la normal, de la de toda la vida, le cambiaba las carcasas. Sí. La grande, creo que no se le puede cambiar. No, a la grande no se le puede cambiar, pero gracias a Dios sacaron la mejor de todas, que es la edición Super Nintendo. Ah, es verdad, esa qué sí, bonita. Con esa sí, verdad, que le verdad. Hostia, preciosa, macho. No, y con el último modelo de 2DS, que creo que era la que es que han sacado otras ediciones, es la 2DS XL. ¿La 2DS es la que no se podía doblar? La 2DS es la que no se podía doblar, pero luego hicieron una 2DS XL que esa sí, claro, se podía doblar. Que sí se podía doblar, pero que ya no tenía 3D. Creo que es que hay un puto lío que yo ya me perdí ahí. Y había una versión, bueno, sacaron varias versiones, uno que era de Minecraft, que era el puto que era la cara del creeper y encima tenía como que sobresalía y demás la cara. Y había uno también de una Pokéball y estaba guapo esa versión. Es verdad. Si tenéis imágenes por ahí, mola un mazo. O sea, esa se la curaron. Tenía como relieve, Estaban guapísimos. ¿Cuál dices que es? ¿La 3DS? ¿La 2DS? La 2DS. New 2DS o algo así. Edición o la de Minecraft o la de Pokémon. Si se han molado porque el Minecraft le metían relieve y eso. Ya sé cuáles estáis hablando. Ah, sí, aquí está, mira. Estas sí me parecieron bonitas, a ver. De Minecraft y demás, pues no me la voy a comprar, ¿no? Pero yo qué sé. Te sacaron una así de Zelda y tal. Claro. Si sí te lo puedes plantear. Claro. Pero sí, yo creo que con la Lite lo que va a seguir haciendo Nintendo es eso, sacarte ediciones especiales de juegos y de sagas y demás, que yo creo que con la Switch normal no podían hacer tanto. Yo me juego el cuello que va a salir una de Animal Crossing, seguro. Segurísimo. Se va a vender. La he puesto en la pantalla para que se vea la que dice Chus de la Pokéball. Sí, pero es que además esa me parece que tiene relieve, lo del centro y demás, y eso está curioso. Está guapísimo esta consola, la verdad. Creo que salió alguna de Dragon Quest o creo que incluso de Fire Emblem. ¿Por qué se mueve mi cámara? Que estaba también. No sé, también se mueve la gratul, pero no lo digas en alto, joder. que bastante me he peleado ya. Me he peleado ya con ellas. Es que estoy moviéndome todo el rato, me hago pequeño y me hago grande. Ya, ya, bueno. Bueno, pues la verdad que sí que es un poco como lo que estábamos hablando, un poco más de un mercado más concentrado. Es que supongo que es un mercado que también había perdido mucho Nintendo con el tema de las portátiles, ya sacando la Switch. Intentó unificar todo en un mercado, pero sí es verdad que el público de portátiles había quejado bastante del tema del tamaño, el peso, la autonomía y todo eso. Y yo creo que sí que se van a vender a cholón. El día que salga a esto... A mí me tiene, desde luego. Sí, sí. Eso en la Switch original ya lo han mejorado por lo bajín y lo de la autonomía. Tenemos allá a nuestro colega Jorge que hizo el cambiazo. Bueno, Jorge, a la nueva Switch, entre comillas, porque es la misma, es el mismo modelo, pero mejorado. Claro. Así por lo bajín. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se nos ha ido la cabeza ya hablando con el tema de la Switch Lite y estábamos hablando de lo duro que va a ser septiembre para nuestras carteras, ¿no? Y yo creo que antes de entrar en ese tema deberíamos un poco hablar de qué hemos estado jugando este veranito. Ya así, para hacerlo fresco y no entrar en tanta materia, si alguien quiere empezar de vosotros, ¿qué ha tocado este verano? ¿Qué ha flipado este verano? ¿Qué no le ha gustado? ¿En qué ha perdido su tiempo? Vamos. Venga, va, que es el primero. Venga, Zeratul. Venga. No hay ningún problema. A ver, ¿qué es lo que he estado jugando estos últimos meses? Vamos a decir, vale, para el veranito. He estado a tope con Destiny 2. Otro. Hasta quemar todo el contenido, o sea, no me queda nada que hacer ya. Tengo todas las armaduras, todas las armas que quería. El personaje a nivel máximo, o sea, no puedo tocar nada más, ya, tanto en Play como en PC. The Division 2 también, lo mismo, desde que salió en marzo hasta hace poco que sacaron las expediciones. Estuve con el Asako, ahora ya abandonado porque no hay contenido. ¿El late game del The Division 2, ¿qué pasa con él? El late game de The Division 2 estaba muy bien, pero el momento en el que ya has conseguido todo, ya no hay nada que hacer. Y lo peor que hizo Ubisoft fue sacar las expediciones, que era un contenido adicional, y como vio que la gente lo consiguió todo rapidísimo, lo han eliminado. Y ahora hay que esperar un nuevo parche para que metan todo otra vez. Se va a juntar ya con el segundo episodio, por así decirlo. Va a ser... Lo están haciendo muy mal, sinceramente. El Division 2 es muy buen juego, sobre todo si lo puedes jugar con gente. Pero en el momento en que consigues lo que quieres, se queda muy fácil el contenido. Vaya. O sea, yo me estaba haciendo con el clan 3-4 raids a lo mejor del tirón cada día. Y llega un momento en que dices, mira, es que dejo de hacerla porque yo no tengo nada que conseguir. Ya. Pero bueno, muy buen juego igualmente, sobre todo jugándolo con colegas. Sí. ¿Qué más? Bueno, estuve jugando a Sea of Thieves también. ¡Hostia! Oh, ¡qué bueno! Que bueno, también lo mismo, lo típico de... Venga, yo sí me apunto a jugar, venga, yo también. Sí. Vale, pues vamos a jugar. No, es que me viene mal, ¿no? Pues al final acabas jugando solo con otro colega más. Y lo divertido es jugar con cuatro y darse de leche en el marquito. Sí. ¿Qué más? Estuve jugando bastante a Quake Champions. ¡Hostias! Como bien habéis dicho, a mí los shooters me flipan y... Quake, Doom, para mí es... Bueno. Luego, el Doom Eternal sale... Otro, sí, sí, sí. ¿Otro? No me lo otro GOTY, ¿no? Hostia, cuidado. No, otro GOTY no. El GOTY. Que da igual lo que sale. ¿Ves? Ahí está. Si ya lo dices, Doom es eterno. Es eterno. No hay nada. He quemado el Gears 5 también. Ha durado 2 días. Uf, es corto. 10 horitas, 10-12 horas. ¿10-12 horas? Es la dificultad también, porque depende de la dificultad. Depende de la dificultad, sí. Depende de si haces absolutamente todo. Yo, por ejemplo, hubo secundarias, es que, bueno, si después vamos a hablar de Gears 5, ya lo comentamos. ¿Qué más? Estoy rejugando el Wildlands también en PC con unos colegas. ¡Qué bueno! Aunque ya saqué el platino en la play de tiempo. Eso, Rainbow Six, muchísimo. Está dejando el listón muy alto, Zeratul, ¿eh? Lo está dejando muy alto. Ya. Al Rainbow le estoy metiendo unas 5 horas diarias, más o menos. Y lo está streameando, y... que sepáis que aquí está su user también de Twitch, creo que es el mismo en... Sí, sí, el mismo. Eso es. El mismo que en Twitter y en casi todos los lados. No, y ya para terminar, ¿qué más? Bueno, Borderlands 3, que ya lo he empezado, estoy en nivel 14. Uh-huh. Ahí, aquí mi colega Chus y yo también hemos empezado Borderlands, Que conste. Empecé. Estaban esperando para continuar. De hecho, están esperando. Y como tengo pocos frentes abiertos, venga. Y me gusta jugar a todo, pues lo último que he estado tocando ha sido el Gridfall. El Gridfall. Hice una partida de 6 horas. Y bueno, he empezado otro personaje que llevo 8 horas con él. Y lo que os comentaba antes off stream, un juego que para los que nos gustan los juegos single player, que estamos un poco saturados ya de multijugador y también de mundos abiertos que están totalmente vacíos o que te abruma de todas las cosas que tienes que hacer. O sea, como sustituto, por ejemplo, de Dragon Age Inquisition o un The Witcher un poco más pequeñito, la verdad es que está bastante bien. Hay cosas que no me gustan, como lo que os comentaba, por ejemplo, de la cúpula superior a los Skyrim, temas de combate que no funcionan como deberían o unas animaciones que son muy toscas, pero bueno, eso se puede solucionar con un parche. La verdad es que el juego, de momento, las primeras impresiones me está gustando. Sí, a mí me llamó mucho la atención. O sea, yo es un juego que tenía un poco desaparecido, que no tenía mucha constancia de él, pero cuando empecé a ver contenido de él, que fue creciendo hacia un lado que me molaba, luego vi unos entornos, un apartado gráfico que no era cutre, se veía un poco de trabajo, se lo tomaron un poco más en serio, vi el tema conversacional que tenía sentido, que las decisiones tenían coherencia, que tenían repercusión, que el tema de los diferentes personajes tenía un rollito, como tú dices, muy Dragon Age, muy RPG en equipo con diferentes roles y tal. Las profesiones muy marcadas entre ellos, muy diferentes y tal. Y me molaba el rollito sobre todo por el apartado técnico y que era como muy de piratas. Era una... Efectivamente, es lo que te iba a decir. El rollo piratesco siempre mola. Exacto, y no hay tanto. O sea, está el Sea of Thieves y no había tanto hasta ahora. Igual, pero por eso me llamaba. Yo, por ejemplo, estoy deseando ya que Ubisoft saque su Skull and Bones de una vez, porque es que tiene una pinta brutal. Claro. Y ya lo dice la canción, la vida pirata es la vida mejor. Lo cual... pues ya está, ¿no? All in con el grill. Yo sí, ya te digo que con tanto juego... Bueno, ¿también estuviste jugando Astral Chain o al final no lo pillaste? El Astral Chain no lo he pillado, voy a esperar porque quiero ese... El Demon x Machina ya os comenté por Telegram al final, que fue una decepción. Pero bueno, el Astral Chain... como salen muchas cosas este mes y, pues bueno, la pasta no es eterna. Me lo va a dejar un colega y lo jugaré posiblemente a mediados de octubre. Adiós, Rilo. Gracias por pasarte, tío. Eres el número uno fan de Stay Awake y miembro de Stay Awake. Gracias por el feedback que nos estás dando, tío. Y pasando de Astral Chain, pasamos a que ha jugado Astral Chain de verdad. Chus. Sí. Bueno, yo es que, claro, verano ha sido lo que más le he dado, yo creo. Porque yo sigo enganchado al LoL después de casi 8 años. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Lolete! ¡Está vivo! Ya ves. ¿Pero al Team Fight Tactics o al LoL? A los dos. A los dos. Por si acaso, ¿no? Y nada, pero en tema consolas y demás, el Astral Chain, me queda yo creo que un capítulo o dos para acabarlo. Ya al final. ¿Cuánto te está durando? Pues llevo 21 o 22 horitas, marcado ayer. Hostia, no está mal, y... entonces, de duración, ¿no? Sí, está largo, o sea... es un juego de Platinum un poco atípico, o sea, no es el típico Bayonetta que te dura 10-15 horas o el típico Rising. Sí. Aquí en este juego se toman su tiempo y se ve que Platinum como que intenta experimentar haciendo otras cosas distintas a combate y jugabilidad pura y combate puro, vamos, que es lo que es Bayonetta. Y la verdad es que está bien, o sea, a lo mejor para la gente que se esperaba un Bayonetta de estar pegándote todo el rato y demás, y solo puntuaciones, pues a lo mejor, no sé, le va a dejar un poquillo más frío las partes que son de tema de policía, de que tienes a lo mejor que hablar con la gente, hacer una investigación sobre algún caso que ha ocurrido y tal, y mucho mazo de secundarios, o sea, se te repleta el mapa de secundaria, pero la verdad es que a mí me ha gustado, y el combate sobre todo, que se han ido un poco del tema combinación de botones y lo típico que siempre había en los Bayonetta, de los típicos combos de adelante a atrás y a la A y dar un salto y tal. Pues aquí es con el gatillo, tú pegas hostias. Hostia, con el tío derecho, tú han pillado ahí gatilleo de From Software, ¿no? Sí, gatilleo de Dark Souls. Con el gatillo derecho es donde haces todos los combos y luego con el izquierdo mandas a tu legión. Que aquí es la novedad y gira todo en torno al Legión. Y bueno, y es todo sincronizarte con el Legión, darle al gatillo del Legión en el momento justo para empezar a hacer combos de la hostia. Y la verdad es que al principio cuesta, pero una vez le vas pillando el truquillo, está bastante majo el sistema de combate. Bienvenido, Lezan, por cierto. Bienvenido al chat, que también es uno de los posibles miembros y... familia futura de Stay Awake, que aquí está haciendo su apoyo. A ver si le podemos traer en alguno de los próximos programas, en el primero o en el segundo, que también tenía mandanga para comentar. ¿Y qué más, aparte de Astral Chain? Y es que yo creo que ha sido ahora lo del Borderlands, y no recuerdo mucho mal, la verdad, que la haya metido. Aparte del Lolete, que le has dado fuego, el Astral Chain y el Bueno, ¿tú pillaste Fire Emblem? No. A mí el Fire Emblem... No soy de Fire Emblem. Lo he intentado en 3DS y demás. Pero nada, en cuanto se me moría una unidad y tal, y tenía que reiniciar, no. Ya. Me quedaba ahí, en la cuneta. Pues si no has jugado nada más, que yo tampoco recuerdo que haberte leído jugar así nada más aparte de eso. No, me estoy reservando para lo que viene, porque es que lo que viene ahora, bueno. Viene mucha más. Vamos, me he hecho también el primer acto del Gears of War 5, pero vamos, que lo he jugado muy por encima, no. Me he visto, a lo mejor he jugado las 3 o 4 primeras horas. ¿En modo cooperativo? ¿Cuántos jugadores permitía? ¿2 o 3? ¿El Gears? ¿3? Sí. Robot, igual que el anterior, ¿no? El 4 también permitía 3 personas, me parece. Sí, ya no me acuerdo. No, el 4 eran 2. ¿Eran 2? Ah, vale. Sí. Pues nada, no sé si Fer está por ahí o se ha ido a coger unos cascos, pero Silvia, tú te toca coger el relevo y decirnos que has estado jugando estos meses de vacaciones. A ver. Me he olvidado un juego, macho. Un juego importante, seguro, segurísimo. Sí, que lo va. Además, así le doy pie a Silvia, que sé que lo está jugando, que es el Dragon Quest Builders 2. ¡Oh, hostia! ¡Oh! Ese es nuestro verano. Es nuestro verano entero, tío. Se me había olvidado hasta a mí. Ya ves. Es el que más le da un verano, de hecho. Claro, tengo 40 horas yo por ahí. El GOTY. El GOTY de Dratul. Ese es el GOTY. El Dragon Quest Builders. Ah, claro, verdad, mira. Zeratul, se te había olvidado el Wolfenstein, es verdad, que también es un juego que ha estado jugando mucha gente. Sí. Pues es que hay tantos juegos, ¿no? Que es que no sé, no es normal. Hay y ya, si Silvia tiene un juego que comentar. Sí, aparte no, de... No, aparte tengo más. ¿Tienes más? Bastante, bueno, bastante no. Es que le he echado muchas horas al Billions, le he echado muchas horas. No sé cuántas, ¿80? Yo 80 y pico horas le he metido, desde luego. Largo de cojones. Es muy largo. La 80-90, no parándote a hacer bonito tu pueblo, porque realmente es hacer lo que te piden y. Es verdad. Ya. Como o sea, te tires no, ahí, si te recrees. Siguieron preocupándote en hacer bonito el pueblo. O sea. Yo estaba deseando acabarlo. No porque me gustaba, pero quería empezar había el otras Fire cosas Emblem. Que jugar, claro. Tenía el Fire Emblem ahí esperándome un mes. Que ya había Álvaro empezado a jugarlo. Y se me estaba volviendo los dientes largos. Claro, es que yo empecé antes con el Builders y la verdad que 80 o 80 y pico horas le metí. Es una barbaridad de largo, además estás tirado un poquito demasiado. Acabas un poco hasta los huevos de Builders, pero es tan bonito que al final quieres jugar más. Y empecé antes Fire Emblem y ella ya lo estaba viendo de reojo y estaba hasta los cojones y quería acabar el Builders porque lo que veía en Fire Emblem era canelita, entonces... Era canelita. Y así ha sido, que es canelita el Fire Emblem, joder. O sea, no me lo esperaba tan bueno. O sea, pero, me esperaba ¿y tú sí? La mierda de siempre, que a mí Fire Emblem me gusta, pero lo que más me gusta es el sistema de combate. Y el resto pasaba como muy por encima, o sea, la historia no destacaba mucho, por lo menos a mi parecer, a mí no me acababa de... no sé por qué. Y en este han aprendido a hacer muchas cosas que hacían mal con los otros Fire Emblem. Como es, no sé, darle una importancia a la historia que antes no tenía. Pero yo creo que es porque está mejor escrita, mejor narrada y te implica más. Está mejor escrita, está mejor narrada. Sí. Que tengan voces... No sé, no sí. Recuerdo si antes tenían no, voces. No, creo que no tenían. Tenían una voz, pero no el diálogo entero. Y que esté todo narrado está bien también. Lo único que no está bien es que no puedas personalizar el personaje. Me cago en la leche. Pero porque tiene justificación narrativa. Ya, pero luego... O sea, entiendo que por justificación no puedas cambiar X cosas, pero el peinado no tiene ninguna justificación. El peinado es que, bueno, visual. Iba a hacer un spoiler, pero no voy a hacerlo. Quiero decir, ¿por qué? Por las cinemáticas. Claro, es que hay cinemáticas y hay de todo en ese juego, entonces está todo muy sobre raíles al final. A mí no me importa que me pongas otro pelo en las cinemáticas, pero yo qué sé, déjame cambiar el pelo. Pero yo creo que sí que es lo guapo de este Fire Emblem es el tema de que eres profesor, son tus alumnos, entonces tienes que hablar muchísimo con ellos, acabas... Yo creo que al final lo mejor de todo el juego son los personajes. Es que yo creo que a que hemos jugado este verano podríamos hacerlo los dos juntos porque es que hemos jugado las mismas cosas. Sí, prácticamente, pues es lo que estoy haciendo, me estoy metiendo en tu movida porque es lo mismo. Al final, aparte de eso, que yo creo que Fire Emblem, a lo mejor los personajes, cómo te relacionas con ellos, cómo crecen y cómo se desarrollan, cómo te meten puñaladas y cómo no. Sobre todo yo jugándolo en permadez, que lo juego en el modo de que se te mueren y adiós, muy buenas. He perdido algún personaje que me ha importado bastante y me ha jodido la vida. Es que además, antes creo que no podías, o sea, ahora tienes justificación que vayas hacia atrás en el tiempo, en plan, si te muere alguno, puedes ir 2, 3, 4, los pasos que sean hacia atrás y rehacer tu técnica. Pero antes creo que no se podía, que si te mataban uno, o empezabas la batalla otra vez de cero, o adiós. Entonces era más complicado. Leza me está haciendo ha remarcado lo de que tú miras a la pared y yo te miro a ti. Eso tengo que arreglarlo en un momento, pero sí, no sé, hemos empezado allí y ya nos hemos dado cuenta tarde, pero bueno, habrá que encontrar algo. Pero te he dicho que voltearon mi cámara. Es que no puedo, tienes que hacerlo tú y como estás streameando desde el móvil. Pero ¿cómo no vas a poder si tú la tienes volteada? Porque yo estoy capturando vídeo, no estoy capturando una entrada de Skype, no puedo hacerlo. Dice Zeratul, que está aquí abajo, pero para no cortarnos, nos ha escrito en el chat muy educadamente que si estirado de la misma forma que el Days Gone. El Days Gone yo jugué 15 horas y casi tiro el CD por la ventana porque era una absoluta mierda. ¿El Builders? El Days Gone. Sí, habla del Builders estirado como el Days Gone. El Days Gone no puede jugar. No, el Builders no está. No, yo no lo veo estirado para nada. A Chus se la ha quedado. Digo, ¿qué ha pasado? La hemos liado otra vez. Digo, la hemos liado otra vez, tío. Que sí, no sé decirte porque el Days Gone no pude con él, o sea, me echó a patadas. Sí que lo jugué la primera semana y tenía una cantidad de errores impresionantes que no pude jugar, o sea, era increíble lo mal hecho que estaba el rollo. Pero sí te digo que... El Days Gone, precisamente, las demos que iban enseñando pintaban muy bien y estaban muy bien pulidas. Sí. Pero era eso, eran solo demos. Porque yo además estuve hablando con el productor ejecutivo de Europa, el que se supone que distribuye aquí el juego en Europa, en la Madrid Games Week, que se hizo en la que iba el Days Gone, y probé dos fases que la verdad que estaban de puta madre. Sobre todo la oleada esta de infectados, el mapeado estaba muy bien, podías interactuar muy bien con ello, y no, o sea, no hubo ni una caída de frames, no hubo nada raro. Y tío, le tenía muchas ganas a eso, y yo siempre soy de esperar antes de sacarme el juego de salida, a no ser que lo vea clarísimo. Y me decepcionó mucho, tío. Sí, es duro. Muchísimo. Sí, yo me esperaba un juego bastante de medio para arriba. Digo, seguro que Days Gone no va a ser, siendo exclusivo tocho de en plan de Sony, no va a ser God of War, no va a ser Uncharted 4, no va a ser típico exclusivo potente de Sony, pero digo, joder, un juego de 7 será. O sea, un juego que sea medio notable, un juego interesante. Y es que me dio un bofetón en la cara. El diseño de las misiones, los diálogos solapándose, bugs por todos los lados. Había diálogos que yo pensaba que no sé quién cojones había escrito esos diálogos porque eran una cosa del año, yo qué sé, del 99. En plan, diálogos de monos, tío. Y luego se veía un nivel de producción tocha, porque la captura facial, el juego técnicamente es brutal, se ve súper bien, tiene un motor muy guay. Sobre todo me fascinó el tema de la captura facial, hay unos NPCs que están súper currados. O sea, que están muy bien, o sea, te los crees. Pero luego abren la boca, tío, y te dicen unas cosas y te mandan a hacer una mierda que dices tú, pero ¿esto qué es, tío? Estamos... Es un recadero. Sí, y atalayas en plan Assassin's Creed, tío, en plan, sí. Vete aquí, súbete a la atalaya otra vez, desbloquea esto, mira por esto y tráemelo. Todo el rato, en plan, chico, ya estamos en 2019, que hay diseño de misiones que hemos dado un paso hacia adelante y no tenemos que estar haciendo lo mismo de siempre. Claro. Básicamente, eso lo que más me jodió ya a nivel de desarrollo, porque no son bugs ni son fallos técnicos, como puede haber que tenía a cholón, son decisiones en el diseño de los niveles. En el diseño de desarrollo de misiones y todo eso, en plan, de decir, no, esto no me está enseñando nada nuevo. Lo que más me gustaba era lo de la supervivencia con la moto. Lo de te quedas sin gasolina y te quedas jodido, que era algo que ya habíamos vivido en el State of Decay, que era lo del tema de la gasolina, que era lo que más molaba, tío, en plan, no tengo gasolina y nos van a violar, o sea, como no encontremos gasolina estamos muertos, y eso es algo que sí que sentía guay, el control de la moto también me gustaba que la moto pesara y fuera un poco realista, pero vamos, el resto, tío... Es que el Days Gone tiene una idea muy buena, pero una ejecución bastante cuestionable. Exactamente. Y por ejemplo, lo que dices tú, una de las cosas que más eché en falta, lo que han decidido del State of Decay. O sea, lo de la gasolina está de puta madre, pero a mí me hubiese gustado que hubiesen ido un paso más allá, ya que es un juego de supervivencia, que tienes que encontrar recursos, que tengas que estar pendiente de comer, de descansar realmente, porque al final no te afecta. Eso es. Hidratarte, o sea, de todo un poco. O sea, que es un juego de supervivencia. Hidratarse. Pero bueno. Importante hidratarse. Tenemos que meter el bot de hidratarnos, porque no lo tenemos puesto en este canal. Que es un bot que cada hora... me estoy hidratando porque me he bebido... Cada una hora hacen un recuerdo de que hay que beber agua, porque hay que beber agua, es importante. ¿Qué más? ¿Dónde nos hemos quedado? Yo estaba nosotros. Contando lo de... Builders, Fire Emblem... Fire Emblem. ¿No? Bueno, de Builders que... podríamos hacer programa, porque... Tenga. ¿Qué más? Fire Emblem, el Final Fantasy 8. Remake, remaster. Remaster. Una obra de arte, no le veo nada malo. Y lo que sí le veo. Bueno, que ya lo hicieron con el 7, es lo de la velocidad. Ah, sí. La velocidad, el modo Dios, que son cosas que has hecho 20 millones de veces y te apetece ir rápido. En plan, esto ya lo he pasado, esto ya sé qué pasa, esto tal... Sobre todo porque hay misiones que huelen mucho a 1997, 1998, 1999, no, 2000... No, en plan, pateos que antes eran eternos, que eran un coñazo y ahora ya no quieres hacerte. O bosses en los que tienes que grindear al estilo más japonés viejo, de decir, tengo que echar 10 horas para farmear una mierda. Pues ya te la haces a velocidad turbo, que está bien. Vale. Ese tipo de cosas. Y el modo Dios, que es la opción. Ya es como... nada, por raíles. No, si te... o sea, te puede matar. Si te matan, a ver. Pues vaya mierda. Quiero decir, no... me refiero. Si... si el boss te hace más daño de la vida que tú tienes, mueres. Pero Insta, si te hace... Insta-kill. Insta-kill. ¿Qué haces? Quiero decir, si te mata, te mata. Uh-huh. Si no te mata, pero te hace mucho daño, te recuperas. Pero si te mata, te mata. Es, yo creo que eso es... para que no vayas a saco paco con los bosses más tochos que te hacen una burrada de daño, claro, con nivel súper bajo. Pero está bien porque tiras ahí a Solón. ¿Y qué más? Nada, el Catherine me lo empecé el otro día, pero no he jugado nada. Uf, qué juegazo Catherine, Es un juegazo. Madre mía. Y nada más, seguro que se nos escapa algo. ¡Man of Medan! Eso, que lo ha dicho Lezan, ¡Dios mío! Hay que hablar de Man of Medan. ¿Qué ladrillo así? Es un ladrillo... que estoy diciendo así, no sé por qué. Un ladrillo terrible, no voy a hacer esto. Si yo hablo para la pared, parece que estoy hablando. Es verdad. No vamos a hacer ningún spoiler porque es terrible. Simplemente es terrible, o sea, ya lo jugará porque hace a Until Dawn maravilloso, que era divertido. Until Dawn era divertido, jugar con amigos, que eso es una cosa que mola muchísimo de Man of Medan, que han implementado un modo de juego de jugar con colegas directamente. Se llama Noche de Tenis y lo empiezas así y cada uno elige un personaje y se rula el mando. Es una maravilla. Claro, cuando sois, porque nosotros éramos... hemos jugado con 4 y luego con 5, sí. Éramos justo 5 la última vez que... porque la... te pudimos empezar el juego otra vez. Ceratula tiene una puñalada en el chat que no sé si debes leer. ¡Bueno! ¡Bueno! Empezamos fuerte ya, este Awake. Que... eso, que es divertido y que mola. Sí, joder. Con... sí, con colegas que hayan hecho inconsciente. Y está de puta madre. Pero lo que falla es el resto. Todo el resto le falla. Lo que falla es la historia. Muchísimo. O sea, creas una historia que no vale para nada. Sí. Pero para nada. Porque caes en todos los clichés del mundo habidos y por haber. Sí, pero un poco le pasaba también eso a Until Dawn. Pero era consciente y se reía de ellos. Until Dawn era consciente y se reía de ellos. No era pretencioso. Era como vamos a coger la... la típica slasher, la película de muertes de asesinos de típica de Viernes 13, de tal, pues, y vamos a ser conscientes de ello y vamos a reírnos, tío. Y es consciente de ello hasta en los putos planos, Until Dawn. Entonces mola muchísimo. Pero esto, o sea, es, aparte de ser pretencioso, es un puto simulador de paseos en un puto barco que concluye en escenas que... perdona, no quiero hacer spoiler ya para no, es que dice Lezan. Pero... dice Lezan, es como... es que cómo puede aburrir un juego para 5 personas. Es que eso es... es que cómo puede aburrir un juego para 5 personas. Una clave tan importante. Ya está. 5 personas cenando, bebiendo de risas, aburridos, tío. Eso es una señal súper jodida para un juego como Man of Medan, que además implementa ese modo de jugar con 5. Es muy chungo, pero bueno. Que no asusta, es un juego de miedo y no asusta. No es que no asuste, porque tampoco pretende ser un juego de miedo, miedo, miedo. O sea, es un más narrativa siniestra y ya, thriller y tal, pero... Es muy lento, tío. Es un ladrillo. Es lentísimo, o sea... Se puede ser lento, puedes mascar el desarrollo lento y tomártelo con calma para que luego crezca y sea guay, pero es que no llega a nada. ¿Sabes? Ese es el problema, que no llega a nada. Entonces es como que te pegas una cuesta para subir a la montaña y luego llegas a la montaña y no hay vistas. Es lo mismo, o sea, es exactamente ese ejemplo. Ojo, yo creo que empezó bien. La movida empezó bien. Bueno, empieza... Bueno, sí, más o menos. No empieza. Pero ya se le ve el tufillo raro. A mí me gustó Until Dawn. Fíjate que yo soy super nazi con este tipo de juegos, pero Until Dawn me pareció divertido, tío. Sí, a mí me gustan. Lo es, bien. Pero este me ha parecido excesivamente... No, o sea, todo el rato constantemente estás esperando a que pase algo que no pasa. Como, ¿y ahora pasará algo? No, ahora tampoco pasa nada. Y no me refiero a que le falten jumpscares o le falten sustos, no, es que no pasa absolutamente nada. O sea, avanzas y no pasa nada. Justo será tú el tío troleando en el chat. En fin. Me encanta que no nos corte, sino que nos la tire en el chat y luego cuando la leamos, pues nos quedemos estuqueados ahí en plan, hola. Y aparte de Man of Medan, que ya le hemos puesto verde, por cierto, que yo creo que si nos lo acabamos varios, como tú, ¿te lo has pasado, Fer, ya? Hombre, habrá que acabar. Sí, sí, yo me lo he pasado. Ah, ¿te lo has pasado? Y... Vale, pues si Zeratul se lo pasa y nosotros no lo llegamos a pasar, cogemos puertas y no lo pasamos, podemos hablar de él en el programa. Sí, con spoilers. Claro, claro, eso es. Ya ponemos imágenes y hablamos de él. Y ya que está, ¿nosotros se nos ha quedado algo en el tintero? Yo, déjame pensar. Opa, aparte de estar jugando a Overwatch, claro, que eso no lo decimos nunca, pero que jugamos bastante. Claro, jugamos bastante. Y de Switch, creo que nada más. Y de PS4 tampoco. ¿No le habéis dado al Super Mario Maker 2? No. ¿Tú sí? Mira, ese me olvidé de mencionarlo también. Ah, mira, otro. Otro que ha jugado a Zeratul también. ¿Ha jugado a Maker, Fer? No, que va. No. Que va, yo solo he visto vídeos ahí y que a la gente se le pira mucho la pinza con ese juego. Que es una barbaridad, chaval. Sí, hombre, claro, esto al final el creador Tocho crea niveles que ya son más de ver que de jugar. O sea, movidas sí, locas sí, de decir, mira lo que he hecho. O sea, en plan. Bueno, también he estado jugando yo mucho a No Man's Sky. Manda huevos, ¿eh? My goodness. Porque por lo visto no. O sea, en estos dos últimos parches gordos que han metido, que aquí está Lethan, que también ha jugado con nosotros, igual que Rilo, que son los que me liaron para jugar. Estaba bastante guay, porque en el primer parche, que creo que se llamaba Beyond, no sé si era el primero o el segundo, no me acuerdo de los nombres bien. Pero el primer parche ya le metió un cambio y un multijugador real a No Man's Sky, que era lo que se prometió desde un inicio en el juego, y todo el tema que luego hubo de la polémica de no es lo que nos dijeron, y todo el rollo. Ya lo muy arreglaron, por así decirlo, en el parche anterior, gordo. Pues es que en este último parche, además, lo han dejado finito. Lo han dejado súper bien, con un farmeo coherente, con una construcción de bases común, fragatas espaciales, farmeo... Hay una especie de minijuego en plan O-Game, ¿os acordáis de O-Game? Que era en tiempo real, que los dejaban a su bola y luego volvían y te habían farmeado. La exploración en cooperativo mola muchísimo, es... Ahora sí es un juego muy entretenido de jugar. Vamos, lo prometieron al principio. Exactamente. Ahora mismo No Man's Sky es eso. Se ve volado este. Ahora No Man's Sky es lo que se dijo que iba a ser. Y eso, ya los planetas no son tan... Quizás las... Yo no... Me acuerdo que me encontré algunos animales que eran... Una desgracia verlos simplemente. Que los veías y eran un tumor de animal. Ahora ya hay unos animales un poco más coherentes. Hay exploración submarina. Voy a meterte bajo el agua. Todo el meme de Jurassic Park. Eso es, ya no son tan así. Y que dice Lethan que luego no se puede enganchar a la luz a tu colega y se te borran las cosas. Es verdad que también todavía no está arreglado del todo y tiene bugs, pero bueno. Van por buen camino, desde luego. Ahora tiene pinta de que, joder, se pueden hacer cosas. Es un juego que parece que es lo que dijeron. Y he estado jugando también al NBA 2, que ya pido perdón de antemano, que yo juego a los juegos deportivos. Yo juego a FIFA, juego a NBA y juego a esa mierda, pues yo un normie y juego a eso también. Pero a NBA 2K... Canelita, si superas la barrera de las tragaperras de toda la vida, pues está todo genial. Los pachincos, pero porque ha llegado a ver tragaperras de verdad dentro del juego, en plan tragaperras, una tragaperra ahí en tu cara que tienes que echar dinero, pero eso sí que es duro. Que, ¿y qué más? No sé si se me estará olvidando algo, pero tengo aquí Steam abierto, ¿vale? Para que no se me olvide nada, pero me parece que no. Ah, bueno, jugué a Metro Exodus, pero creo que fue al principio de verano y ya no cuenta como verano, porque lo jugué al principio y me estaba encantando. Lo tengo medio a acabar y es un juego que me flipa, sobre todo por el tema de la supervivencia que tiene, el peso de las armas, se siente todo como muy, muy frío y muy visceral. Y me encanta esa sensación de Metro, que es una cosa que no tiene creo que ningún shooter. O sea, cómo sientes de letal las armas, en plan un arma que solamente el que tiene que recargar aire y disparar una grapa, que notas que duele, es como un juego muy muy visceral. Y es un juego que recomiendo a todo el mundo, los que le molen los shooters, y el survival es un juego súper guapo, y narrativamente está muy bien, y técnicamente es una locura. Ya daría para hacer un programa, pero no lo vamos a hacer porque ya es un juego que tiene tiempo. Y Fer, creo que quedas tú para decirnos que has estado jugando, porque a mí no sé si se me escapará algo o no, y si no, pues ya lo comentaremos más adelante. Pues yo la verdad que mi verano ha sido un poco de remember, jugando a juegos no muy punteros de ahora, pero ojo. El último que me he pasado ha sido, ya os lo he dicho antes, el Alien Isolation. Absoluta obra maestra, auténtica. Absoluta, y cerramos el programa, venga, hasta luego, chicos. Sí, no, es para cerrarlo, porque es una maravilla. Totalmente, o sea, yo me he quedado alucinado. De hecho, hablábamos precisamente de los inicios lentos de los juegos, y el Alien es un juego que empieza lento porque te empieza explicando uno por uno los pasos, los tutoriales que vas a tener que hacer a lo largo del resto de la historia, y te lo explica de manera magistral, metiéndolos de lleno en la dinámica de juego. Sí. Y o sea, el juego no hace más que crecer y crecer y crecer hasta el final. O sea, es que a mí me ha parecido una maravilla. Me parece uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos 10 años. Fácil. Pero también es porque es una carta de amor a Alien, tío. Sí, o sea, es un juego hecho por y para fans de Alien en los Todo Pasajeros. Totalmente, de hecho la banda sonora han respetado muy bien los temas que hizo Jerry Goldsmith para Alien, y luego lo que han implementado ha sido sus pequeños clusters y streamers para cuando estás jugando para el gameplay, cuando tienes al Alien por ahí rondando o los androides. Yo la verdad que es un 10 y que es un GOTY no reconocido. Sí, yo ese año, bueno, está en los podcasts para volver atrás en el tiempo, y todo el mundo estaba con Dragon Age Inquisition, tal rollo, que era un buen juego. Pero a mí la Isolation me metió un puñetazo en la cara, que dije, esto no tiene rival. Para mí no tenía rival, vamos, el Isolation, es una maravilla. Sobre todo, tienes que ser fan de alguien, te tiene que flipar, y ya encima es que te enganche y te raja. Porque es que es un estrés, es una maravilla, genera unas situaciones de decir, jamás, o sea, mira que yo soy jugador de los Souls, y aquí hay varios jugadores de Souls. Sí que es verdad que llegas al momento de llegar a una hoguera y de rezarle a la Virgen por llegar a la hoguera. En el Isolation, cuando llegabas a un punto de carga, de guardado, era todavía más potente. O sea, llegas, por fin dejo el mando, lo dejo en la mesa y me voy a descansar porque estoy hecho polvo. Eso era lo mismo, pero multiplicado por 100 en el Isolation. Encontrar un punto de guardado. La hoguera del Souls por 1000. Ya te digo. Y luego me hice la última run del Sekiro, que fue abandonada. Obra maestra, el GOTY. Es que no sé ya cuál decir, porque, pero el Sekiro siempre es GOTY. Es que cualquier juego de From Software es GOTY. Sí, la verdad que Sekiro no. O sea, tampoco hay que decir mucho de él, ¿no? Es con que ponga From Software ya es suficiente. Es suficiente, sí. Y encima con Samurai. Y encima con Samurai, efectivamente, ¿qué más se puede pedir? Y luego me jugué un par de indies, me jugué el Abzu. Bueno, lo dieron, ¿no? Con la Epic Store esta. No, bueno, yo con el Game Pass. Ah, con el Game Pass, claro. Sí. Ojo, que tendríamos que hablar de Game Pass, ¿eh? Porque ojo, sí, cuidado con el Game Pass, ¿eh? La verdad que el Abzu me dejó un poco frío, ¿no? En ningún momento me llegué a meter en la historia que te intentaban contar. Creo que te lo comenté, no sé si te lo llevo a comentar en el curro, que era un Journey wannabe. Lo que pasa que tenían el Austin Winter, y me parece que era el de la banda sonora, que era el de Journey, claro, que es que eso es una obra maestra. Madre en mía, todos los este sentidos. Comentario me mata. Normal que te deje frío es bajo el agua. Joder, chao, venga. Nos vamos, chicos. Que viene el último. Pero es eso, es como que era el diseño artístico también de Journey estaba metido en Abzu, y el de la banda sonora también. Entonces había hype con el desarrollo de Abzu. Pero luego es verdad que pasa a ser una especie de museo. El juego es un museo. Sí. O sea, te das un paseo por unos entornos muy bonitos, los animales una maravilla, interactuar con ellos una... Pero luego el mensaje se queda súper flojo. Súper flojo. Uy, muy flojo, ahí estoy de acuerdo. Y me he jugado también un exclusivo de Xbox, antes que el Gears 5, que también lo he jugado, el Blair Witch. ¡Hostia! ¿Ya lo has jugado? Ay, también había que jugar a esa mierda. Se salió hace poco, ¿sí? Sí, sí. Sí, pues no os quiero quitar las ilusiones y tal, pero también me dejó frío. Sí, es común, ese pensamiento es común, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad L3, que no. Sí que al principio, cuando salió en el E3, precisamente me dejó buenas sensaciones y digo, coño, encima exclusivo de Xbox, vamos a ver qué manejan estos, que los de Redmond parece que van dando fuerte ahora con eso de comprar estudios y hacer exclusivos. Pero bueno, o sea, es un juego que ni fu ni fa, sin pena ni gloria. Vaya, es terrible eso para un juego, macho. Sí, es lo que hay. Y otro precisamente exclusivo de Xbox, el Gears 5, yo todavía no me he acabado la campaña, así que mi opinión todavía no está del todo formada, pero lo que llevo me ha gustado bastante. Es un poco más atrevido a la hora de plantear el mapeado, tampoco mucho, se han intentado basar en lo que hizo God of War, pero más conservador. Y no sé, técnicamente es la hostia. Eso la sí, música es cojonuda. ¿Qué se puede decir del compositor de Juego de Tronos? Salvo que es cojonudo. Claro, se nota su mano, ¿no? Sí, sí, joder, que sí se nota. Y la verdad que poquito más. No me ha dado tiempo. Ah, bueno, sí, el Destiny 2, que también le he dado caña. Ya me lo he puesto entero, ya no me queda nada por hacer. Soy también de esos que a los que les gusta el Destiny 2, pese a que digan que no es buen juego, pero a mí me gusta. Yo creo que buen juego es y bastante. Otra cosa es que ya el tema del late game y el farmeito y todo el rollo no haya cuadrado. Y dejar de meterse ya con el Animal Crossing, ¿no? ¡Joder! Es verdad que está cayendo una buena por el chat. Está cayendo aquí una que no estamos leyendo, está aquí Zeratul quedándose a gusto. O verás en el especial, cuando se venga Zeratul. Cuando se haga el Animal Crossing, mira, Zeratul, con el tatuaje de Animal Crossing aquí. Ese día me parece que voy a estar enfermo, ¿eh? Pero bueno, yo que tengo ganas mucho de jugar además con esto del Game Pass que vale tirado y nada, que me parece que cuánto ganaría. 2 euros 2 meses. No sé, ¿qué cabeza cabe eso, tío? 2 euros 2 meses. Si han metido el de My Cry 5 y todo, tío, que eso es una pasada. Bueno, ya han salido las últimas noticias de ventas. Las últimas noticias de ventas creo que se ha metido una hostia. El juego físico. ¿Cuál? Creo que se ha metido una buena hostia. El Gears. ¿Cómo no va a metérsela? A ver, normal. Claro, que la historia es: te pillas el Ultimate Game Pass. Tienes la edición más tocha. Puedes jugarlo antes. ¿Para qué vas a gastarte 60 y pico, 60 euros en el juego si ya lo tienes por 1 euro o 2? No tiene ni cabeza. Saludamos a Miss Morgan, Belén. ¿Qué tal? Que nos ha venido a ver también. Saludito a todos. Ya me lo sabéis. Claro. No puedo mirar toda la pantalla, me estoy volviendo loco. Pero sí que es absurdo un poco lo que dices, la venta física, y sí, creo que cada vez va a ir pasando más esto. Sí, a ver, eso sí, Microsoft ya lo dijo, que a ellos no les interesa ni vender hardware ni vender juegos. A ellos lo que les interesa es que la gente ahora se dé alta en sus servicios. Claro. Y cada vez las compañías van a tirar más a eso. Sí, el EA Origin Access este también hace lo mismo. Ubisoft va a hacer lo mismo también ahora, ¿no? Ya lo tiene, me parece. Ya está. De hecho, este mes, para los que nos registramos en el anuncio del E3, teníamos un mes de prueba, que era todo este mes de septiembre. Claro. Y tienes acceso a todo el catálogo de juegos. Pues, sin embargo, en el caso de Uplay Plus, a mí me encantan los juegos de Ubisoft, me flipan. Y lo veía en plan, pues mira, guay, porque 15 euros es lo que cuesta la suscripción mensual y tienes pues ahora el Breakpoint que sale el día 4 del mes que viene y tal. Pero es que 15 euros para los juegos de Ubisoft me parece excesivamente caro. Sí, no es. Es caro, sinceramente. Bueno, porque el Game Pass, ¿cuánto vale normalmente? ¿Un mes? Creo que es la suscripción de un mes, pero son 10 euros, ¿no? Me parece. 10 euros, 9,99, sí. Sí. Joder, es que va sumando suscripciones: Netflix, lo de Disney Plus, claro, HBO, el Amazon, el Prime, el otro, la luz, el agua, el teléfono, el gas. Microsoft, por ejemplo, lo hizo muy bien con pasarte de Ultimate Game Pass y aunamos todo: tienes PC, tienes consolas, eso es. Y aparte los PCs, bueno, sobre el tiempo que tienes suscripción al Live, se te convierte en Ultimate Game Pass. Entonces. Sí. Eso fue lo que hice yo. Yo por ejemplo, te permitían 3 años como máximo de suscripción, tenía que renovar el Live. ¿Qué hice? Me compré 3 años y por 1 euro más lo convertí a Ultimate Game Pass y ya no me compro ningún juego en la One ni de broma, vamos, ¿para qué? Y si luego la alargan para la siguiente Xbox, pues mira. Sí, no, ya dijeron que sí, o sea, el Ultimate Game Pass, por ejemplo, cuando salga Scarlet en diciembre de 2020, Halo 5, que es juego de lanzamiento, ya lo tienes con el Game Pass. Joder, tío. Ya te digo. Eso es una pasada. Ya te la arregló la generación, macho. Sí. También te digo que con el Game Pass pasa lo mismo que antaño cuando utilizabas copias Sparrow de los juegos. Que llega un momento en el que dices tú, ¿a qué juegos? Que ya hay tanto donde elegir que al final no sabes qué hacer. Mira, pues, valoran menos. No pienses, hazlo por orden alfabético y ya está. Te juegas, verdad, tío. Es que al final, con tanta risa de juegos, nos toca la Astral Chain a todos, joder. Es lo que hay. Y no sé qué más se nos puede. Como, yo creo que como toma de contacto, una horilla de programa. Ojo, Nos ha pasado ya, Olivia. No, una, ¿Has visto? Bienvenido a los podcasts de la Tool. El que sí hemos comprado, que no hemos jugado, es el Layers. ¿A qué? ¿El Layers qué? El Layers of Fear. ¡Ay! Lo tenemos comprado y bajado y no lo hemos catado. Es verdad. Perdona que te he cortado, Zeratul, que has hecho más podcast. Sí, pero ¿dónde vaya? Ah, es que a nosotros nos suele pasar que empezamos a hablar en un podcast y acabamos haciendo un podcast de 4 horas. Es lo normal en nosotros. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahora que además esto es un poquito más dinámico y seguro que se nos va a hacer hasta más ameno, tío. Sí. Pero bueno, yo creo que como toma de contacto para familiarizarnos un poco con el formato, con el feedback de la gente y tal, lo vamos pillando. Yo creo que con el paso del tiempo se nos va a ir dando mejor. Sobre todo es importante escuchar a la gente del chat y ir probando más lo del cambio de las escenas, que he ido probando cuando hemos hablado un poco de la Switch, de la Switch Elite y tal, y ir familiarizándonos más un poco, y cosa de tiempo, yo creo, como en el podcast de audio de toda la vida. Tenemos un viewer más que Rilo. Ojo, Rilo se va a enfadar. Rilo, lo siento. ¡Ay! Le deberíamos hacer una raid. Si supiera cómo se hace una raid, le hacemos una raid. Mira, ¿tú lo sabes? Sí, lo único que tienes que hacer en el chat, escribe /raid. Ajá. El nombre del usuario de Twitch. En el chat de Steaway, dices, ¿no? Sí. ¿Sí? Que hacerlo con la cuenta de... Con la cuenta de Steaway, sí. Tienes que ser el que esté streameando. Eso es. En este caso sería de Steaway. Sí. Y pones eso. La barra normal, la del 7. Sí. Raid, todo junto, ¿sí? Y después el nombre del streamer. ¿Y con arroba o directamente el user? No, el usuario. Pues ahora se lo vamos a hacer. En cuanto terminemos el programa, le vamos a mandar a Rilo todos los viewers. A ver si cogemos esto como costumbre, que si tenemos a 10 espectadores, tal, los mandemos a alguien conocido que conozcamos o a alguien que quiera crecer un poco en Twitch, pues se lo hacemos y le va a venir de puta madre. Así que poco más. Si estáis escuchando esto, que a lo mejor lo vamos a exportar a iVoox y a iTunes y Spotify, seguramente sí, como programa 00 de la segunda temporada. Hemos entendido que esto ya es una segunda temporada, ¿no? Como cambio de formato, pues hacemos temporada 2 y borrón y empezamos una nueva era desde hoy. Recordad que estamos en Twitch, que esto está siendo emitido en directo en Twitch y que seguramente exportemos también el vídeo a YouTube para que se quede un poco más de manera perpetua. Intentaremos marcarlo como audio, o sea, como audio, como vídeo de momento en Twitch para que se quede más tiempo también. Y yo creo que ya podemos ir despidiéndonos, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Sí, ya está bien. Está como toma de contacto, me ha gustado más que el Animal Crossing. Vamos a empezar a crear memes en el chat de Animal Crossing. Además que ya... Animal Crossing. Eso es. Pues vamos a poner a Rilo una máscara de Animal Crossing ahí en la esquina de su avatar. Pero bueno, pues nada, ya nos despedimos y nos vemos pronto. Esperemos hacer un programa ya con esto que vamos a ir jugando ahora, que va a ser, yo creo que Borderlands, Gears, y si alguien... Nos atrevemos a Manos Meda ni a alguien más, yo creo que son tres juegos. Yo que propuse lo de Silent Hill. ¿Se ha elegido un programa entero? No, ¿jugarlo? Ah, bueno, aparte, eso es algo que tenemos que comentar gameplay. También. Sí, gameplay. Sin, aparte de estos podcasts que vamos a hacer, que no necesariamente tienen que ser siempre de lo mismo, porque he estado hablando también con Lezam y con Rilo de hacer un podcast, una subserie de podcasts, a lo mejor hablar de cine, que también nos gusta mucho hablar de cine y estaría guay, entretenido. En plan, una serie de podcasts de Stayaway dedicada, en plan, Stayaway, cine-series, por ejemplo. O un nombre que se nos ocurra. Y hacer una serie de podcast de cine. También lo que vamos a hacer es ir jugando en este Awake, en este propio canal. Todos nuestros miembros de este Awake que quieran streamear o les apetezca usar un juego nuevo, que quieran enseñar, estamos todos invitados a hacer ese streaming aquí. O sea, es como un, va a ser como una especie de casa común para streamear y hablar. En plan, también quien quiera hacer cosas específicas puede ponerse en contacto con nosotros. Ya hemos dicho que esto es una casa de todos y que no queremos que sea muy cerrado. O sea que tú, por ejemplo, Silvia, en este caso, nos dijo lo de que iba a hacer un especial de Silent Hill, ¿no? ¿Tienes pensado hacer? Todos. ¿Desde el 1? Pues desde el 1 al 4, el resto... El resto, follen. Pero vamos, que eso es una cosa que estaría guay. Por ejemplo, un especial de Silent Hill, haciéndose la saga del 1 al 4, es una cosa que mola. ¿Alguien que se quiera hacer un repaso de, yo qué sé, de... Chus, algo que se te ocurra, algo de Platinum, hacer una serie de juegos de Platinum o enseñarlos, tal, los que se puedan jugar? Los Doom, Zeratul, por ejemplo, los podías enseñar también. El Animal Crossing te lo puedes enseñar también. El que quieras, el que queramos. En general, que vamos a hacer streaming de juegos y aparte de hablar de, sobre todo, de videojuegos. Aparte, en el... yo creo que eso le da mucha más vida al, a la cuenta. Para que esté en más plan, activa. En plan, imagínate que un día Chus quiere streamear el LOL, por poner un juego, y... El WoW Classic haciendo cola. No lo digas dos veces, bueno, ya, no me lo digas dos veces. Menos, que menos gente, por lo me tiro a la piscina de cabeza, aunque no haya agua. No, no soy el único que hace chistes, porque ha dicho, por ejemplo, un juego como el LOL. O sea, ¿por qué? Si ha dicho que jugaba al LOL este verano, pues el primero que me ha venido. Un juego como el LOL. Claro, sí, sí. Pero no broma, Chuti, unos Teamfight Tactics te puedes hacer en el. Sí, grupo, esta, pues, ¿no? Un poco paquete ahí, pero bueno, sí. Bueno, pero tú lo intentas. Bueno, pero yo qué sé, hablas o compartes, yo qué sé, tus técnicas o tu, sea, tus consejos de. Consejos de Shinobi, tío, el camino de Shinobi. Que me ayude por el chat mejor. También, también, que da ayuda. Como algunos streamers que conocemos que reciben mucho sí. Input. Que eso, que aunque hagamos un programa cada semana, cada dos semanas. Lo que sea, que si luego a lo largo de la semana entre, hacemos claro. Stream de es lo que se juegos pretende. A lo que estemos jugando, sí, sí, sí. Le damos mucha más vida vale. Que solo streameando programas. Sin duda, creo que es la idea. O sea, entre programa y programa, que tiene que haber movimiento que, un poco. Yo que sé, que streame Chus y que la gente que le mole lo que juega Chus, pues ya sepa que se tiene que meter a mirarlo. Sí. O yo que sé, o mis colegas que le gusta mazo Silent, yo avisaré también para que se metan y me vean jugar. Claro, eso va creando un público claro. Específico y está guay. Sobre todo es eso, que haya movimiento en el canal un poco por parte de todos. Que si os apetece streamear y si tenéis vergüenza, se enseña. Yo creo que yo sé que Zeratul ya es un maquinote, que streamea su rollo. Pero sé que aquí hay peña que no sabe, no sé si Zer ha streameado alguna vez. Nunca. Pues mira, igual te estrenas aquí en este web. Echarte un gears o algo online. Pero bueno, en principio ir dando un poco de dinamismo al canal, con sobre todo con los podcasts, que es nuestra idea principal, y ya ir jugando e ir haciendo otras subseries de podcasts si nos va apeteciendo. Pero como toma de contacto ha estado muy bien, así que nada, ya hemos dicho que estamos en todos los sitios que estamos. Estamos en iVoox, en Spotify, en iTunes, vamos a estar en YouTube y en Twitch es donde estamos de base e intentaremos mantener el vídeo también. Recordad que nos tenéis que seguir en las redes sociales, que son estellaway.es, tanto en Instagram como en Twitter, sobre todo, que vamos a intentar tener un poco ya de actividad, lo vamos a intentar reanimar el Twitter de Stayaway, que ya es hora. Y también estamos en Facebook, aunque realmente en Facebook tampoco estamos muy, muy al oro de Facebook, así que como si no le dais a me gusta. Así que nada, vamos a chapar, nos vemos en el siguiente programa o streaming o podcast o lo que vaya siendo, y ha sido un placer estar para todos vosotros. Hacemos la raid. Vamos a hacer la raid antes de nada, así que nos despedimos, chicos. Un placer. Oh, I don't know.